¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde el sur de España, desde Andalucía, y con el único pretexto, el único motivo, o mejor dicho, dos motivos. Uno, difundir la ciencia, en especial la que se dedica al estudio de los astros y demás cuerpos del cielo. Y el otro, pues, pasarlo bien, divertirnos, porque la ciencia es divertida. Y sin que sirva de precedente, voy a decir una cosa a título personal. O sea, lo dice Alfonso Saborido, no lo dice el equipo Un Punto Azul, pero si no lo digo, reviento y lo voy a decir. Es que hoy la secretaria de Estado de Investigación de España dice que cree que en España sobran científicos. Yo creo personalmente que quien yo creo que sobra es ella. Que se vaya. Lo repito, que se vaya. Pero los que no se van, porque además los tengo aquí un poquito asustados con la música de la Guerra de los Mundos, ahí. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Han venido? ¿Hola? Hola. Hola. Están. Uf. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches a todos. Con ansias de venir otra vez, claro, al estudio. ¿Cómo estamos? Pues mejor. Mejor, ¿no? Mejor. Uh-huh. Espero es que... estar todavía mejor dentro de una fecha. No me ha dado mi tiempo, he estado yo distraído con lo que me gusta a mí, los golpes de Estado cuando el presidente no está. Y además, incluso nuestro compañero Marco lo ha dicho, el vacío de poder es insostenible ya, ¿no? O sea, bueno, pues se ha mantenido el orden establecido. Sí, sí, sí. Ya la agrupación va madurando en eso, ¿verdad? Tú has tenido más suerte ahí que los que le montábamos a José Luis Espi cuando era presidente. Sí, sí, sí. José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Luis Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel, buenas noches de nuevo. Ahí te tienes que acercar mucho más al micro. Buenas noches. Ahí va, estamos encantados de tenerte aquí. Y José María Crisol. Buenas noches. Buen pelado. Digo. Ahí está, ya, el pelado veraniego. Es que está fresquito, ¿no? Ahí va. Sí, porque ya está haciendo calorcilla. Es quizá una de las... del mal rollo, ¿no? O de lo peor, ¿no? Que nos pasa a los que somos aficionados a la astronomía y supongo que a cualquier persona que pertenezca a una asociación. El tema burocrático, ¿verdad? Pues el sí. Tener que ser presidente, el tener que ser tesorero. Es un... Las actas, las reuniones. Exacto, le tienes que dedicar tiempo a una cosa que tú te apuntas aquí porque estás por gusto, pero luego hay un rollo. Pero bueno, es la ley y hay que cumplirla. Y si no fuera por eso, pues no podría salir una agrupación para adelante. Buenas noches. ¿Qué tenemos hoy para contar aquí? Un montón de cosas. Un montón de cosas, ¿no? Pero la apertura del programa me ha gustado. Ah, sí, ¿no? Con la voz de... Creo que sí. Es Frank Sinatra que está hablando por ahí de fondo. Sí. Esta música de Jeff Wayne. La música de la Guerra de los Mundos, uh-huh, ¿verdad? Sí. Y el comentario tuyo que sobran científicos. ¿No? Sobrará ella, yo lo digo, porque sobrará mandaste ella. Una porque... cosa al correo, lo pinché, lo leí y me pareció lamentable. ¿Cómo puede decir esa mujer eso, pero Dios, cómo va a sobrar científico? Hombre, todo el mundo sabe en España y en el mundo que sobran políticos, pero científicos... Mira, a mí me puede decir no hay dinero para pagar a los científicos, me lo creo, pero científicos nunca no, sobran. ¿Cómo van a sobrar? ¿Cómo van a sobrar? Sí, en España, por cada 1000 habitantes, ¿cuántos científicos hay dedicados a la investigación? Pues mira, hoy hablaba yo... Hay 300 y pico políticos hoy, por cada 1000 habitantes. Yo trabajo con científicos marinos, uh-huh, uh-huh, y me contaban que en España creo que es el 1% y en Europa está el 5%. El 1 y el 5, pues para que tú veas. Y luego discutíamos porque los científicos no solamente son o los marinos o los astrónomos, ¿no? Por ejemplo, tengo amigos que, por cierto, estos días... se celebran en todo el mundo, creo, bueno, aquí en Jerez también, el Día de los Archivos. Y tengo un amigo que trabaja en la bodega de González Díaz como archivero, investigador, investigando la historia de Jerez. Por cierto, hoy voy yo reivindicativo total. A ver quién tiene... A ver si Apple tiene narices de quitarnos el tío Pepe de la Puerta del Sol. Escucha, como le quite Apple el tío Pepe a la Puerta del Sol, este iPad que vea los rompe. Y iPhone también. Mira, iPhone lo rompo. Soy madrileña. Uy. De tercera generación. Y no queremos que nos quiten. Tío, muy bien. Forma parte de la idiosincrasia, claro, de la Puerta del Sol. Por supuesto. Sí que sí. Yo es que lo recuerdo de toda la vida, el toda tío Pepe vida, y arriba. Sí, estaba el cartel allí del tío Pepe, lo quitaron por un tema de obra y ahora resulta que no lo quieren poner otra vez. Pues, me parece muy mal. Una manzana la van a poner. Una manzanita mordida. Bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, que ya me está subiendo la atención. Y José Luis Muñoz me mira de reojo, no tengo yo. José Luis está agarrando el Apple por si acaso. Bueno, oye, empezamos. Ayer nos escribió Serpiente 72, un apodo. El muchacho es muy mono, la verdad. No es la cara que pone ahí, ¿eh? Qué horrible. Sí, la verdad que... Te mando sería unos... preocupante si la cara de... Te mando... Sobre todo el GIF animado que tiene. Es que los correos de nuestro amigo Serpiente son como para leerlos nocturnos. Sí. Te da un susto ahí que no veas. Nos cuenta que vio un meteorito, bueno, un bólido, un algo, una estrella fugaz de color azul. Y te contestaremos cuando lo sepamos. Estamos investigando las posibles causas, pero todavía no hemos dado con la bola. Estamos en ello, Serpiente. ¿Eh? Estamos en ello, ¿eh? Uh-huh. No creas porque que te... Porque de la tonalidad azul, ¿no? Sí, más que nada. No sé. Lo investigaremos, ¿eh? Y hablaremos debe de ello. Debe ser de la composición. La composición, exacto, que da un tono u otro según el metal que lleva, pero uh-huh, aún no hemos dado con la tecla. A ver si la próxima semana le podemos contestar. Sí. Pues José Luis, tú también tenías que responder a alguien, ¿no? Sí, a otra pregunta de la semana pasada que llamó un oyente, Agustín, desde un pueblo de Cuenca, nos llamó en directo por teléfono y nos comentó que había visto también otro meteoro muy luminoso, que por cierto no he encontrado referencia, no hemos encontrado... Sí, yo estaba investigando sobre el meteoro que nos comentó Agustín, y en el Somice y en toda la red de bólidos de España y demás, y el último registrado así importante es el 20 de mayo. Uh-huh. Concretamente lo vieron gente de Murcia, también mirando hacia el norte, norte-oeste, muy, muy parecido a lo que él contaba, pero sobre las fechas que él nos dijo... Todavía hablaba del día 24. No, exactamente, no hay nada todavía registrado. Lo que pasa es que eso tiene un proceso, uh-huh. ¿Vale? Hasta que se publica, el organismo este que se dedica al registro de bólidos y meteoro, pues supongo que tendrá que tener al menos dos, tres, no fuentes, sé cuántas, ¿no? Fuentes, y cuando uh-huh. se haya confirmado por varios de estos observadores, pues ya lo suben a la red y lo confirman como bólido y le dan su magnitud y demás. Uh-huh. Tiene un protocolo y todavía pues no encuentra uh-huh. nada. Ya te digo, el más reciente aquí en España es el 20 de marzo. Uh-huh. Y además en la propia página de la red esta de observadores de meteoros y bólido viene que te pinchas un protocolo que tú puedes rellenar y enviárselo cuando ves uno. Un avistamiento. Y te explican cómo rellenarlo y cómo hacerlo. Para que sea tenga valor científico y lo puedan ellos tener en cuenta. Uh-huh. Pero no hemos dado con ese meteoro todavía. Bien, pues Agustín también nos hizo una pregunta, ya de otro tema. Nos preguntó que cómo sabíamos la forma que tiene nuestra galaxia, ¿no? Porque estamos dentro de la Vía Láctea y claro, desde dentro de la Vía Láctea es un poco complicado ver la forma que tiene la galaxia, ¿no? Y bueno, pues le dije que le iba a responder y he estado repasando un poco el tema y lo voy a explicar un poco, ¿no? Bien. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 100, 200 años, se creía que el cielo estaba lleno de estrellas de una forma más o menos uniforme, ¿eh? Que había estrellas por todos sitios y que todo estaba lleno de estrellas, ¿no? Aunque en las noches de luna nueva o en las noches oscuras se podía ver una luminosidad difusa atravesando el cielo, que es conocida desde la antigüedad. Los griegos la atribuían esa mancha blanquecina del cielo a la leche derramada del seno de la diosa Hera. De ahí viene su nombre, en griego galaxia, que posteriormente los romanos la llamaron Vía Láctea, el camino de leche. Pero no sé, no, en esa época no se pensaba que eso fueran estrellas, sino simplemente una especie de nube luminosa. Fue Galileo con su telescopio el primero que observó que realmente esa luz provenía de estrellas, ¿no? Unas estrellas muy lejanas y muy numerosas. Hasta 1755 no se empezó a hablar de que eso pudiera tener otro significado. Fue el filósofo Immanuel Kant, no un astrónomo, sino un filósofo, el que teorizó sobre la posibilidad de que las estrellas se agruparan formando grandes estructuras de forma elíptica, gracias a la fuerza de la gravedad, que giraban en torno a un núcleo denso, ¿no? Propuso también que habría muchas otras acumulaciones de estrellas separadas por inmensa distancia, como grandes universos aislados unos de otros. Él lo llamó universos islas. Poco después de esta teoría de Immanuel Kant, Messier recopiló su famoso catálogo de objetos difusos, pero como no se conocía la distancia a la que estaban, pues se pensaba que estaban entre las estrellas, ¿no? Ya en el siglo XX, en 1924, Edwin Hubble, gracias a los trabajos sobre el brillo de las estrellas variables cefeidas de Henrietta Leavitt, que ya estuvimos hablando sobre ella hace unas semanas, pudo calcular la distancia a la que por aquel entonces se llamaba todavía nebulosa de Andrómeda, la M31, el objeto de Messier 31. Ese objeto se le pudo medir la distancia usando el sistema de las cefeidas variables. Y resulta que está a 2,5 millones de años luz, 2,5 millones de años luz, mucho más lejos que cualquier otro objeto estudiado hasta el momento. Con lo cual ya se confirmó la teoría de Kant de los universos islas, ¿no? De que no solamente las estrellas se agrupaban, sino que incluso había otros grupos de estrellas muy, muy lejanos que formaban otros universos, otras galaxias. Entonces el razonamiento siguiente es, nosotros estamos dentro de una de estas, porque aparte se encontraron más, ¿eh? A continuación de Andrómeda se pudo medir la distancia a otras nebulosas de objetos Messier y objetos ya más distantes, y se pudo ver que había otras galaxias aparte de M31, y la deducción posterior es que nosotros estamos dentro de una de ellas, ¿eh? ¿Dónde estamos dentro de esa galaxia? ¿En qué parte de esa galaxia? ¿Qué forma tiene esa galaxia? Porque se descubrió que las galaxias tenían básicamente tres, el mismo Hubble lo clasificó, había tres formas básicas de galaxias. La galaxia elíptica, galaxia más o menos de forma lenticular, pueden ser esféricas incluso. Había dentro de o sea, las elípticas, después estaban también las espirales. Las espirales, que eran con una base elíptica también, pero con brazos espirales, como si fueran una especie de estrellas de mar con los brazos como un molinete. La forma clásica de las galaxias que vemos en las fotos. Y después está otro grupo de estrellas. Perdón, de galaxias que son irregulares, que son irregulares por la misma, porque por ejemplo en realidad no es una galaxia, sino son dos galaxias en choque, en colisión, o pueden ser por ejemplo irregulares porque son afectadas gravitacionalmente por otras galaxias cercanas, ¿no? La mayoría de las galaxias que se observan son elípticas. La mayoría son espirales. Las espirales. Son las espirales en un porcentaje bastante grande. Después ya una minoría son elípticas y ya hay una cantidad muy pequeña de irregulares. Bien, entonces llegamos a la conclusión de que estamos dentro de una galaxia, pero ¿en qué parte de la galaxia, no? El problema es muy similar al que tendríamos si nos abandonaran en medio de un bosque, sin poder movernos, sin poder desplazarnos dentro del bosque, y nos preguntarán de qué forma es el bosque y qué tamaño tiene. O sea, los mismos árboles impedirían que viéramos el bosque, ¿no? Como dice la frase famosa, ¿no? Aunque hay dos cosas que estaban claras hasta entonces. Estamos hablando de los años 20-30, del siglo XX. teníamos dos cosas claras. Una de ellas es que no estábamos en el centro de la galaxia, porque los centros de las otras galaxias, de la Andrómeda y de las otras galaxias conocidas, eran muy luminosos, estaban muy, muy poblados, eran muy densos. Y en nuestro alrededor la densidad es mucho menor, ¿no? Y tampoco estábamos en el borde de la galaxia. ¿Por qué? Porque la franja de la Vía Láctea que se ve nos rodea. Está en todo alrededor nuestro. Por lo tanto, si estuviéramos en el borde, veríamos la galaxia fundamentalmente en una parte del cielo y no en toda esa franja, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos entonces a deducir dónde está el centro de la galaxia, por ejemplo? ¿A qué distancia estamos del centro de la galaxia? Bueno, pues aquí la gravedad nos ha hecho una mano. Todos los objetos en el universo tienden a formar elipses, esferas, Ahora con el tránsito de Venus hemos visto perfectamente la esfera de Venus cortarse, la sombra de Venus cortarse perfectamente esférica, cortarse sobre el fondo del Sol, ¿no? La gravedad hace que los cuerpos sean esféricos, o cuando son objetos individuales y forman grupos, pues que se formen elipses o estructuras lenticulares o estructuras estrelladas, ¿no? Como son las galaxias. Pues en este caso también nos echó una mano la gravedad, y en 1918 Harlow Shapley, que trabajaba en el observatorio de Monte Wilson, estudiaba la distancia a 100 cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son como pequeñas galaxias que son satélites de las grandes galaxias, ¿no? La galaxia, la nuestra, la Vía Láctea, tiene multitud de cúmulos globulares que están girando en órbita alrededor del centro de masa de la galaxia, pero lo hacen en cualquier dirección. No están en el plano de la galaxia, sino que algunas están girando en el plano, pero muchas están girando con un ángulo bastante alto. Entonces, lo que hizo este señor fue medir las posiciones las distancias de los cúmulos globulares y observó que esos cúmulos globulares formaban una estructura esférica o de forma esférica alrededor de un punto cercano o en la zona de la constelación de Sagitario. Eso implicaba que el centro de la galaxia estaba en esa dirección. Midió la distancia a ese centro geográfico, por así decirlo, de los cúmulos globulares, y la distancia era de unos 28.000 años luz, que es la distancia al centro de masas de la galaxia. O sea que no estamos ni en el centro, pues hemos dicho, ni en la esquina, ni en una esquina, ni en un borde. Estamos más o menos en un 70, un 60% del radio de la galaxia. Estamos más bien en la parte externa, en el extrarradio, pero no en los bordes. Como dije antes, Edwin Hubble clasificó las galaxias según su forma. Y entonces la pregunta siguiente sería, ¿qué forma tiene nuestra galaxia? Ya hemos visto en qué posición estamos, pero ¿qué forma tiene? La forma de la galaxia se ha deducido ya viendo la distribución de la materia dentro de la galaxia. Y aquí voy a dejar hablar a Lito porque él conoce bastante mejor que yo este tema. Y para ver cómo se descubrió la distribución de la materia dentro de la galaxia, cómo se vio qué tipo de galaxia en la Vía Láctea. Sí, retomo el testigo, José Luis, porque yo me voy a centrar más o menos en la... Si ahora os fijáis, entráis en internet y dais a imágenes y ponéis Vía Láctea y os pone un detalle de cómo son las nubes, las partes más densas y menos densas de nuestra propia Vía Láctea. Y quería explicaros más o menos cómo se ha llegado a esa imagen, ¿no? Porque es muy curioso y es de una de las cosas que se está trabajando en astronomía en los últimos años muy fuerte, y es en lo que se llama astronomía multibanda, que se consigue una imagen trabajando con muchas imágenes a diferentes longitudes de onda, porque primero hay que hablar de que, bueno, el espectro, lo que nosotros nos llega del espacio, la información que nos llega del espacio, no solo nos llega en lo que podemos ver por los ojos, que sería una pequeña franja, que es el espectro que llamamos visible, donde están los colores del arco iris. Aparte de esa franja, tenemos muchísima información de ondas que son mucho más largas o mucho más cortas. Entonces, ahora la astronomía que se está haciendo de vanguardia es utilizar todos los sensores a la vez de telescopios que nos den información en todas las bandas y hacer un mosaico, digamos, una composición, y entonces sí que nos da muchísima información. Entonces, ejemplo de esto es precisamente la composición que ha llegado a verse en esa imagen de la Vía Láctea. Ahí se ha trabajado con absolutamente todas las longitudes de onda, y digamos que podríamos dividirla en tres grandes o cuatro grandes grupos. Sería primero las ondas de radio, las ondas infrarrojas, el visible, que lo estamos trabajando desde muchísimo tiempo ya. Bueno, es el espectro que más trabajamos, y las bandas más energéticas serían los rayos X y los rayos gamma. ¿Por qué hace falta, y sobre todo en este caso en la Vía Láctea, por qué hace falta buscar en otras longitudes de onda? Porque resulta que, como ha comentado José Luis, ya se adivina dónde está el centro, va y se mira por allí, por Sagitario, por Escorpio, porque son las constelaciones que abarcan más o menos el centro galáctico, y lo que vemos son muchos vacíos negros en los que aparentemente no hay estrellas. Y no es que no haya estrellas, sino que hay nubes de gas que en el espectro óptico, que es el que vemos nosotros, el color que perciben los ojos, se bloquea la luz que viene de detrás, pasa por esa nube, se bloquea y no nos deja ver lo que hay detrás. O sea, es como una cortina. Una pantalla, sí. Una pantalla que nos ponen delante. Pero resulta que si vemos en otras longitudes de onda, esa cortina desaparece. Y podemos ver a través de esa nube, de esa cortina, podemos ver en rayos X, podemos ver en rayos gamma, podemos ver en radio y podemos ver en infrarrojo. Se empezó trabajando en infrarrojo y se vio que el infrarrojo, la extinción interestelar, hay polvo y gas en todas esas nubes. Cuando la luz de una estrella que está detrás atraviesa ese gas y polvo, va perdiendo intensidad. Y si es suficientemente densa, incluso ya desaparece la luz. Eso es lo que se llama en astronomía extinción interestelar. O sea, que la luz se extingue. Pero en infrarrojo no. En el infrarrojo llega a la misma potencia. Entonces eso, digamos que no existe ese velo. Pues el infrarrojo empezó a estudiarse y se vieron cosas que en el óptico no se veía. Ya pues, se vio que si podía pasar en el infrarrojo, se abrió el abanico a todas las bandas, ¿no? Y lo que ha sido un avance espectacular con lo que es la posición y la estructura de la Vía Láctea es cuando se observa en ondas de radio. Sobre todo en la onda de 21 centímetros, que es exactamente la longitud de onda del hidrógeno, sí. Que es el, todos sabemos que es el elemento más abundante de todas las galaxias. Y en la banda de principalmente la banda de 21 centímetros de radio, pues aparece unos detalles de las estructuras que es impensable verlas en el óptico. Yo he hecho un resumen de qué es lo que se vería o qué es lo que predominantemente se ve en cada una de las bandas. Así resumido rápidamente sería, en la banda de radio hay dos continuos a 408 MHz y a 2,5 MHz. Estas dos a 408 MHz lo que más se ve es las zonas fuera del plano galáctico, las que están a la altura, digamos, de lo que comentabas antes de los cúmulos globulares que rodean al bulbo. El hidrógeno atómico ve con mucho más detalle las nubes densas de hidrógeno, que están en el plano, pero que a veces están fuera, están en los brazos, porque hay brazos muy ricos de la galaxia, que son muy densos. El otro continuo de radio se aprecia los brazos exteriores, muy bien, de la galaxia. Como digo, el hidrógeno molecular, que es el de línea de 21 centímetros, es donde se ve las mayores estructuras. Pasamos al infrarrojo, que está dedicado, que está troceado en tres partes: infrarrojo lejano, infrarrojo medio e infrarrojo cercano. En el infrarrojo lejano se ven sensibles a la zona fuera del plano galáctico también, al igual que las de radio. El infrarrojo medio se ve principalmente el plano galáctico, lo que sería donde está donde están los brazos espirales. El infrarrojo cercano sería el bulbo. Y en el óptico, como digo, sería la banda peor para ver la Vía Láctea, porque está llena de cortinas, como decía antes, que nos impiden ver lo que hay detrás. Y ya esporádicamente pues se puede añadir pues los rayos X, los rayos gamma, pero esto nada más que aportan estrellas puntuales o fenómenos muy energéticos de, por ejemplo, binaria de rayos X o candidatos a agujeros negros que se ven con alta energía. Eso, digamos que está un poquito más, se utiliza menos en esto de la visión general en la Vía Láctea, ¿no? Así que, como digo, se unen todas estas visiones de la Vía Láctea y al final sale pues una de las que podemos ver en la red, unas fantásticas composiciones de todas las nubes unidas con los cúmulos globulares y el plano donde está y las nubes de hidrógeno, que es lo que yo diría que motivaría a este oyente a decir cómo demonios se ha sabido que esa es la estructura de la Vía Láctea. Pues bueno, yo digamos que es uniendo muchísimas fotos en distintas longitudes de onda. Bueno, pues... Si he sido muy técnico, lo siento. Sí, ha estado un poquillo subido de tono. Pero para eso estamos... ya te... Yo quisiera añadir solamente una cosita. Sí. La clasificación de Hubble que hizo de la galaxia, la Vía Láctea corresponde, según he podido encontrar, a una, se le asignan unas letras, que significa es el tipo, la tipología, que sería SBC. SBC. Uh-huh. La S significa que es espiral, ¿no? Espiral de inglés, en inglés, que es, hay tres letras posibles, que son la E de elíptica y la R de irregular. La segunda letra significa barrada, es una cosa que no hemos comentado. Barrada es porque una... bueno, espiral porque tiene unos brazos, ¿no? Unos brazos que se van extendiendo y de una forma curva. Después la B de barrada... barrada porque hay no es simétrica en el círculo, no es simétrica con respecto al centro, sino que el núcleo, por así decirlo, de la galaxia tiene forma de barra. Hay una gran estructura más longitudinal que circular. Y después las otras dos letras lo que representan es el grado de densidad de los brazos, si los brazos están más abiertos o están más cerrados, ¿no? Hay una clasificación que hizo Hubble desde la muy compacta a las que tienen los brazos muy abiertos, ¿no? Pues la galaxia nuestra es de tipo intermedio, ¿eh? Hay que también decir que hay, se han descubierto cuatro grandes brazos, los brazos son, se le asignaron los nombres de Perseo, Sagitario, Norma y Escudo Centauro, con otros cuatro más pequeños, entre los cuales está el brazo de Orión en el que estamos nosotros. El sistema solar está dentro del brazo de Orión. Uh-huh. Bueno, pues... Bueno, sí, también. Otra cosita que se me olvida. Recordar a nuestros oyentes que pueden mandar cualquier pregunta. A un correo que se llama... Exactamente. Punto azul. Arroba. Correo electrónico sobre astronomía o sobre física en general, uh-huh, a un punto azul arroba a magallanes.es, uh-huh, o también nos pueden llamar como hizo... Al 956-337657, por cierto, estamos a 7 de junio de 2012. Eso es, pero eso sería solamente en el horario de emisión en directo. Exacto, de 10 a 11 y media de la noche, hora peninsular los jueves de España, los jueves. Bueno, pues saludamos, creo que tenemos por aquí escuchándonos a Raúl Plegue... Uy, espérate que se me traba la lengua. Raúl Pleguezuelo, desde Fuenlabrada, uh-huh, en Madrid. Vamos, cualquier cosa que queráis saber de redes sociales, desarrollo web, se lo preguntáis, que de eso sabe, ¡puf!, la tira. También a nuestra amiga Cristina Díaz Pinés, que es amiga de la radio y bueno, también nos está escuchando esta noche. Y ahora, si os parece, voy a contestar y a hacer una cosita, porque una petición que nos hacen y la voy a hacer yo aquí. Nos escriben también, o sea, hay muchos caminos para encontrarnos. Ya hablaremos luego de la página web, que está en pruebas, versión de pruebas. Pero a través de la página de Facebook de Un Punto Azul, facebook.com/Un Punto Azul, pues el otro día me di cuenta... porque que no la había adaptado yo todavía, y le tenía la foto chica con la bola de la Tierra, pero le faltaba la foto grande, ¿no? Uh-huh. Y puse una que me gustó mucho, que es una que hicieron desde la Estación Espacial Internacional de nuestra Tierra, de Andalucía, del Estrecho de Gibraltar, una foto preciosa, ¿no? Bueno, pues han picado en la foto cuánta gente. Ahora mismo van 23 me gustas, ¿no? Porque la foto... Uh-huh. Realmente es precioso, además a la gente le gusta eso mucho, ¿no? Y incluso yo decía, aquí es donde vivimos los de Un Punto Azul, ¿no? Porque se ve toda la provincia de... Se ve Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón casi, Castilla-La Mancha un trozo, las Baleares casi se intuye... Y luego, pues, la otra parte, ¿no? Tánger, toda la parte del norte de Marruecos. Y decía alguien, ¿dónde vivís los que hacéis Un Punto Azul y los que escuchamos? Claro, hay gente de Sevilla, por ejemplo, claro. Quien nos escribe José Luis Suárez Romero, que es andaluz también, ¿no? Pero nos escriben desde Puerto Vallarta. ¿Dónde está? México, México. Sí, a que tú no sabes porque sabía yo dónde estaba. Porque había vacaciones en el mar, igual que yo. Exacto. Ay, ay. El Princesa del Pacífico iba allí a Puerto Rico. Eso está por Jalisco, por ahí. Ay, un día vamos a tener que ir de excursión. Bueno, pues allí nos escribe Otoswaldo Rubalcaba, con V, no tiene nada que ver con el otro de la barba, y dice, me encantaría recordar aquella reflexión que hace Carl Sagan sobre la Tierra. Es muy bonita y te hace pensar que allá afuera en realidad nada importa. Un punto azul pálido. Eso es lo que se ve desde la sonda. Todos los problemas, todas las guerras, las muertes, los miedos de las personas, todo se queda ahí. Y resulta rara esa sensación de alivio. Siente por un momento que te liberas del mundo y todo, y enseguida piensas que en realidad nada importa. Con que si os parece, voy a leer ese texto de Carl Sagan, que debería ser como, es que si lo digo ya me va a mirar José Luis, como una oración. Debería ser de cabecera, una reflexión, que todas las noches seas creyente en Dios o no, pero sí aficionado a la astronomía y amante del planeta. Ayer celebrábamos el día, ayer o anteayer, ¿no? El Día del Medio Ambiente. Este texto de Carl Sagan es la leche. No tiene desperdicio. Con que si os parece os quito el micro, para que descanséis un poco, y yo voy a leer ese texto de, por cierto, que un punto azul se llama un punto azul en honor al gran científico y divulgador que fue nuestro admirado Carl Sagan. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez. Todos los seres humanos que han existido. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos. Miles de religiones seguras de sí mismas. Ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector. Cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador, en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción, de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios, nuestros posicionamientos, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos solo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera emigrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, y yo añadiría que formadora del carácter. En mi opinión, no hay quizá mejor demostración de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo, para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único lugar, el único hogar que jamás hemos conocido. Y todo esto lo dijo Carl Sagan porque vio esa imagen de la Tierra tomada desde la Voyager cuando se alejaba camino de Júpiter, ¿no? Era un tío excepcional, ¿eh? No sé qué piensa de Carl Sagan. Pues sí, no, muchas veces hemos hablado aquí, pero... Hemos hablado muchísimo de Carl Sagan y culpable de que muchos humanos seamos astrónomos. Lo que tú dices, que es el culpable de que muchos de nosotros nos hayamos aficionado a leer sus libros y sobre todo su famosa serie Cosmos, uh-huh, en aquella época que nos pilló cuando la estrenaron aquí en España con una edad de aficionarnos a esas cosas, entre 15 y 18 años, por ahí, uh-huh, y nos atrapó esa, uh-huh, forma de contar, esa forma de narrar, esa forma... Y después ya a raíz, yo por ejemplo, el Cosmos lo vi antes que lo leí, por así decirlo, ¿no? Sí, después sí, ya sí. Dice, mira, Carl Sagan, y ya cayó en mis manos un punto azul pálido, uh-huh, cayó en mis manos una serie de libros que después he leído, pero lo primero que me llegó fue la serie de televisión. Es que muchas veces un divulgador hace más por la ciencia que un científico puro, ¿eh? El científico puro está descubriendo o no cosas, porque está explorando y puede encontrar o no cosas, pero un buen divulgador hace que siembra de forma que, estoy seguro que muchos astrónomos que están ahora en observatorios están allí porque en su día vieron a Carl Sagan en Cosmos. Seguro. Claro que sí, seguro. Y eso ha ayudado mucho a la ciencia, ¿no? Sobre todo a la astronomía. Y además era tan personal que cuando acordáis que sacaron la versión nueva en DVD y tal, le cambiaron la voz y ya no lo querían. A nadie nos gustaba, ¿verdad? De hecho, el subtítulo de Cosmos es un viaje personal. Sí. A Personal Voyager, ¿no? Entonces, sí. Tú dices, es verdad, cuando te tragas los 13 episodios, dice que es un enfoque personal sobre... Totalmente de eso. Okay, claro, si lo ve un astrónomo serio, pues le pondrá un montón de pega a lo que dice. Ahí comete errores y bueno, cosas que se han revisado ya después, porque sí, han pasado los años. Incluso su tiempo y hay cosas revisadas. Incluso él revisó. Sí. Pero también se le puede achacar a lo mejor un enfoque demasiado... demasiado espiritual y no meramente científico, ¿no? Pero claro, es que eso es forma parte también de la gracia, ¿no? Yo digamos que lo más peculiar que le vi, que lo entiendo por el entorno político que había en aquella época, era la defensa ultranza o la negación de la guerra nuclear. Era plena guerra fría. Y ver que lo que suponía de catombe para la civilización, demostrar que la civilización era muy bonita para que por un calentón nos fuéramos todos, pero es que eran los momentos en los que había ese verdadero peligro, ¿no? Claro. Y sí se nota que está hecho en los 80, porque está ahí ese peligro latente, pero salvo eso, que ya ha pasado de moda, entre comillas, el resto es revisable perfectamente. Actual hoy día, salvo las actualizaciones científicas. Pero la esencia, Marte es Marte, Venus es sí, Venus, eso. Las constelaciones son las constelaciones, la importancia que le da la historia a la Biblioteca de Alejandría y todas estas cosas, eso es lo de siempre. Y eso te llega. Es universal. Te llega. Por cierto, hoy no se va usted sin que yo le haga una foto. ¿Sin qué? Sin que yo le haga una foto para la página web. Pero si ya me he sacado un vídeo. Sí, pero como la de hoy, ¿no? Hoy, ah, bueno, por el tema... Claro. Vale, sí. Sí, hagamos tres fotos. Don Joaquín, bienvenido. Buenas tardes, noche. Llevo aquí desde las 10 de la noche esperando que usted me saludara, pero... Pero es que si usted se pone en línea con... Pero no es mi culpa. Yo he sido puntual, estaba aquí en mi sitio. Ahí está. Y pasa lo que pasa. Si usted no está lo que tiene que estar, pues es normal. Si yo no tuviera que estar a lo que tengo que estar, usted no estaría en antena ahora mismo. Se lo puedo garantizar. De todas formas, buenas noches a todo el mundo y aquí estamos. Bueno, pues comienza, que querías hablarnos, que era del... Sí, yo tengo pendiente mi charla sobre la cría de los gambusinos en la playa en las noches de luna llena. En Marte. ¿Eh? En Marte. No, en Marte no. Primero habrá que criarlo aquí en la Tierra. Y cuando crezca, entonces los mandaremos a Marte, ¿no? Pero... Ahí va. Bueno. ¿Qué hacemos, lo siguiente? Nos vamos a ir con la astrofotografía, porque luego voy yo con la mitología. Vale, porque yo hoy tengo una cosa cortita, esto es un folio apenas. Para terminar con la serie de que inicié hace ya tiempo de astrofotografía, y lo que me queda hoy por hablar de astrofotografía es la fotografía en color. ¿Cómo conseguimos hoy en día fotografías en color? ¿No? Me refiero con las cámaras CCD y los chips, ¿no? Porque todo el mundo ha hecho fotografía en color con carrete, eso era práctica habitual. Bueno, pues, ¿cómo hacemos fotografía en color? Bueno, los sensores de CCD, los sensores que, de los que hemos hablado en capítulos anteriores profusamente, pues normalmente hacen fotos en blanco y negro, porque os recuerdo que son dispositivos basados en el efecto fotoeléctrico. Llega un fotón de luz y es capaz de arrancar en esa superficie un electrón. Ese electrón tiene su carga, se acumula y después es capaz del dispositivo, de todas esas cargas, pasarlas, esos voltajes, pasarlos a, con un compresor analógico digital a una imagen digital, ese analógico a digital, con una escala de grises que normalmente son de 16 bits, ¿vale? Que podemos ver toda esa cantidad de grises, 65.000 y pico niveles de grises. Bueno, con todo esto, ¿cómo podemos hacer astronómicamente una fotografía en color? ¿Vale? Pues básicamente pues tenemos dos formas. La primera es poniéndole filtros a la propia cámara, es decir, hago una foto tal cual, blanco y negro, hago otra con un filtro rojo, otra con un filtro azul y otro con un filtro verde, las uno, las tres, y tengo una foto en color, un color bastante... parecido o similar al real, ¿no? Cosa diferente con lo que salen con los filtros de banda estrecha, como comentamos la semana pasada. Bueno, pues esa es una de las formas de hacer fotografía en color, poniéndole filtro, con lo cual tienes que hacer para cada imagen que quieras tomar, pues tres distintas fotografías y después sumarla. El segundo, y es hoy en día lo más habitual, sobre todo, no tanto en astronomía, que somos más de filtro, pero sí en la cámara que tú tienes en tu casa digital para hacerle fotografía a tus cumpleaños y a tus niños y a tu viaje, puedes ponerle el filtro en el propio chip. Un filtro que se llama matriz de Bayer, porque fue descubierto por este señor, el tal Bayer, y consiste en lo siguiente. El chip CCD tiene píxeles, como todos sabemos, ¿no? Cada píxel es una celdilla de tanto por tanto, y se cubren todo el chip. Hoy en día tenemos ya de muchísimos millones de píxeles, varios megapíxeles. Bueno, pues se le coloca delante de píxel una matriz de Bayer que es simplemente unos filtros en color. ¿De qué color van a ser? Pues van a ser rojo, azul y verde, para hacer los colores primarios. Pero tenemos un problema, y es que ¿dónde colocas el azul? ¿Dónde colocas el verde? ¿Dónde colocas el...? Porque no los puedes colocar uno encima de otro, porque entonces el chip no detecta el puro color rojo ni el puro color verde. Vale, entonces se hace lo siguiente, que se agrupan los píxeles de 4 en 4. Y esos 4 píxeles se le coloca a cada uno de esos 4 dos filtros verdes, uno rojo y uno azul. ¿Por qué ponemos dos verdes, uno rojo y uno azul? Porque el ojo es doblemente sensible al verde que a cualquier otro color. Foto. Pero foto, me ha sonado, vamos. La foto. Nunca mejor dicho. Bien, entonces tenemos el filtro justo encima del chip. De manera que después la propia electrónica del aparato, de esos cuatro filtros, de esos cuatro píxeles, lo contabiliza como uno, que tiene la información del rojo, tiene información del verde y tiene la información del azul. Son cuatro en realidad, cada cuatro es se agrupan en un único píxel a la hora de leer, ¿vale? Y hay dos verdes, de los cuatro hay dos en verde, uno en rojo y uno en azul. Por eso, porque para que sea lo más parecido a la realidad, y el ojo humano es doblemente sensible al verde que cualquier otro color. Bien, pues entonces, este tipo de formato pues ha tenido mucho éxito, y todas las cámaras que utilizamos normalmente tienen este filtro de Bayer, ¿vale? Y ahora, en cuanto a las cámaras de astronomía, cada vez más se van popularizando que en este color, porque se ahorra uno muchísimas tomas al hacer una única toma y ya que salga en color, ¿de acuerdo? Y ya procesarla directamente en color y no estar haciendo una toma en blanco, una toma, me refiero en blanco y negro, una toma en rojo, una toma en azul y una toma en verde. Y otra toma en azul, en rojo, en verde y en blanco. Y así pues se cuadruplican los tiempos de exposición. En contrapartida, ¿qué es lo que tiene? Pues que tienes un chip en blanco y negro muy sensible y aquí es mucho menos sensible porque de cada cuatro en realidad es como si fuera uno. Con lo cual, los píxeles, pues es como si tuvieras cuatro veces menos píxeles. Pero claro, como por otra parte la técnica avanza de manera que antes teníamos 100.000 píxeles y ahora tenemos 8 millones de píxeles, 16 millones de píxeles y no sé cuántos millones de píxeles, pues juntarlos de 4 en 4 en realidad tampoco perdemos tanto y ahorramos mucho tiempo a la hora de hacer fotografías en color. Bien, pues así es como hacemos hoy en día fotografías en color. Yo tengo una cámara CCD en color directamente y la agrupación disponemos de una Atic más sencillita, más económica y demás, que hace las fotos en blanco y negro. Y la verdad, he probado hacer fotografías con él. Tenemos nuestra rueda portafiltros y demás y salen perfectamente en color. Recuerdo una foto de la Dumbel, por ejemplo, en Caralalto, que es donde puede uno hacer fotografía con un cielo extraordinario y salía con sus tonos azulados y rojos perfectamente. Pero claro, a la hora de ahorrar tiempo, pues el chip que directamente lo hace en color, pues te ahorra mucho tiempo. La gente, de todas maneras, los puristas de fotografía prefieren los chips en blanco y negro y hacer su rueda portafiltros y poner los filtros y hacer muchísimas más fotos. Pero bueno, si tú lo que quieres, bueno, si lo que quieres hacer algo científico, tienes que hacerla en blanco y negro con distintos filtros. Me refiero a que el valor de esa imagen sea científica, hacer telemetría, hacer posicionamiento y demás. Pero si tú lo que quieres hacer una bonita foto de Andrómeda o una bonita foto de la nebulosa de Orión con su colorido y que salga como lo ves en las revistas, pues directamente con estas cámaras que hacen un solo disparo en color ya, pues tienen más que de sobra. Bien, hasta aquí la sección de fotografía, a no ser que traiga algún tema específico algún día o alguna pregunta que nos haga algún oyente, porque el siguiente paso a esto era hacer como un cursillo o una serie de varios capítulos de procesado de imagen. La semana pasada ya os estuve explicando un poquito cómo calibrar las imágenes y eliminar todo lo que sobraba, todo el ruido térmico y demás de la fotografía y dejar la fotografía lo más limpia posible. Pues a partir de ahí que ya está limpia, está calibrada, viene todo el proceso de procesado de imagen. El procesado de imagen. Y la verdad que lo he estado intentando y pensando, ¿no? Lo he estado pensando un poquito, pero intentar hacer una sección de procesado de imágenes sin ver imágenes realmente es bastante complicado. Así que lo dejaremos para otra vez o para cuando hagamos un cursillo tipo presencial que podamos poner una proyección y explicar las cosas, porque explicar procesado de imágenes sin ver ninguna imagen es muy complicado. Tenemos que esperar a que inventen la radio en colores. La radio en colores. Pero ahí está, ¿vale? Ahí ya han inventado, se llama, ¿sí?, televisión. Ahí está la habrá que comprar una cámara. La salsa de la radio, ¿eh? Claro. Es como, si usted quiere ensayar, explíquenos cómo es una escalera de caracol. ¿Cómo es una escalera de caracol sin verla, no? Pues la radio, explícanos. Sí. Complicado, ¿no? Porque vas así con la mano, ¿no? Y no se ve. ¿Has terminado? Pues sí. Ya. Bueno, por pues, hoy la fotografía ya entonces la me voy yo con mi sección, que no debería de hacerla, porque bastante tengo yo con soportaros aquí, y los manejar todas las máquinas estas. Y toda la mesa de mezclas y todas las cosas. Y gracias a que tengo la ayuda de realización cibernética, del otro control, porque yo realmente el programa tiene dos controles, ¿eh? Sí, el de internet, el que emite por internet. El internet, ¿no? Y el herciano. Y el herciano. Es una colaboración, un trabajo en equipo. Bueno, pues yo me voy, os quito el micrófono, ¿eh?, para que ahora Lito os da instrucciones, ¿eh?, de lo que vamos a hablar, que no hace falta. Pero yo me voy a otra sección que ya comenzamos la semana pasada contando un cuento. Y esta semana, pues, vamos a seguir con ella, si os parece, ¿no? Thank you. Llegan las noches de verano a nuestro hemisferio norte, donde vivimos las personas que hacemos un punto azul. Y como aquí en nuestra tierra andaluza hace bastante calor, pues es muy agradable irse a tomar el fresco, como decimos, ¿no? A mirar y aprovechar, ¿por qué no?, para mirar el cielo, con lo poco que podemos verlo, a cuenta de la contaminación lumínica de nuestras ciudades. Pero bueno, hay estrellas en el cielo que son más brillantes que otras y que son capaces de vencer a esa contaminación, ¿no?, que nos priva de nuestro derecho a ver nuestras estrellas, porque son nuestras. Y el cielo se comporta, si no habéis parado a pensar, y no solamente mirándolo desde el punto de vista estrictamente científico, el cielo, si lo pensáis, realmente es una pantalla de cine, ¿no? Una pantalla gratuita, de como los cines antiguos de verano, donde si queremos y con un poquito de imaginación, la misma que tuvieron hace muchos años otros seres humanos que nos precedieron, podemos ver historias realmente bonitas y a mí me parecen que maravillosas. Por ejemplo, en estas noches de verano, aquí en el norte, en el hemisferio norte, en el sur del hemisferio norte, bueno, a la mitad, en la zona templada, en Andalucía, tenemos sobre nuestras cabezas tres estrellas que forman un gran triángulo de isósceles, del que luego hablaremos más detalladamente, y que está formada por las estrellas Altair, de la constelación del Águila, la estrella Vega, en la constelación de la Lira, y la estrella Deneb, en la constelación del Cisne. Y ahí nos vamos a ir, al Cisne, porque tiene bastante interés. Deneb significa cola, y es la cola de ese cisne que las estrellas nos dibujan en el cielo. Y en el lado contrario, pues está la bonita y sevillana, decimos sevillana porque es el nombre de la agrupación astronómica de Sevilla, la sevillana doble Albireo, que es el pico. Y a sus extremos, pues hay otras estrellas que forman las alas. El cisne es una de esas constelaciones que realmente se parecen a lo que quieren representar, ¿no? Sabéis que hay constelaciones que no se parecen en nada a lo que dicen. Por ejemplo, Sagitario se parece más a una tetera, pero el cisne realmente sí parece un cisne. Aunque también se le llama la Cruz del Norte, ¿no? Porque forma una gran cruz. Pero ¿cómo llegó ese cisne al cielo? Sí, ¿cómo llegó? Hay muchas versiones. Nosotros vamos a quedar con una de ellas. Hay dos principales. Unas dicen que el cisne era Zeus, que se disfrazó de él para enamorar a una humana, engañarla, y no voy a contar la historia porque esa historia la traeremos en otro programa. Pero otros nos cuentan que el cisne es Orfeo, que cuando murió, pues los dioses quisieron que permaneciera allí para siempre. ¿Quién era Orfeo? Pues Orfeo era un tío muy preparado, pero sobre todo era un músico. Tocaba la lira y tocaba de una manera que la mayoría de los hombres se reunían para oírlo, ¿eh?, porque se sentían tranquilos, ¿no? Descansaban con él. Él se enamoró de una muchacha, de Eurídice, y gracias a ella y por ella, por motivo de ella, corrió grandes aventuras. Orfeo fue uno de los famosos que viajó en aquella nave que se llamaba Argos, con aquellos, valga la redundancia, nombres argonautas, que fueron en busca del vellocino de oro, que esa es otra historia para otro programa también, ¿no? Porque llevaban, aparte de con Jasón, había otros compañeros célebres, ¿no?, como los hermanos Dioscuros, que también es para otra historia. Como decimos, era un gran músico. Fue el que inventó la cítara y un día le añadió dos cuerdas más y consiguió la lira. Eso lo hizo en honor a las musas, que eran nueve. como decíamos antes al principio, tenía muchísimo poder con su, música. Calmaba las bestias, hacía que se movieran los árboles, incluso podía cambiar los cursos de los ríos. Se enamoró, como contábamos, de una chica de Eurídice, que tuvo un día la mala suerte de morir porque le mordió una serpiente. Eso produjo una gran pena a Orfeo, que lloraba y, bueno, tocaba canciones tan tristes y se quejaba tanto que apenaba a todo el mundo, y las ninfas y los dioses le dijeron: Quillo, pues vete ahí al infierno, al inframundo, y búscala, busca a tu amada. Y eso hizo, bajó a los infiernos e incluso se tuvo que enfrentar a Cerbero, a ese can Cerbero, ese perro que guardaba los infiernos y que incluso le da nombre hoy a los porteros de fútbol, ¿no? Pues él llegó allí y consiguió que le dieran permiso a Eurídice para que retornara a la Tierra, pero con una condición: que él tenía que caminar delante de ella y nunca debía mirar hacia atrás. Nunca. Una historia parecida a la de Lot en la Biblia con Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque si miraba atrás, Eurídice desaparecería. Y nada, él hizo eso, lo hizo bien, pero llegando al final del trayecto, ya creía que había terminado, miró hacia atrás y Eurídice todavía no la había bañado el sol, que era una de las condiciones, porque todavía tenía un cachito de pie en el camino al infierno, al inframundo, y qué va. Se desvaneció en el aire y ahora lo peor era que fue para siempre. Así que Orfeo se quedó tristísimo, triste. Y hay muchas teorías, ¿no?, de cómo fueron su muerte, de cómo fue su muerte. El caso es que al final, como siempre hacían los dioses, hacía Zeus, los colgaba para siempre, para que su historia nunca se perdiera en el cielo en forma de estrellas. Y por eso tenemos las noches de verano. Ahí al cisne, que es Orfeo, y junto a él tenemos a la lira. O sea que cuando miréis al cielo, no solamente os fijéis en las estrellas, sino que recordéis que están ahí por algo y que alguien las puso por algo. No solamente motivó a Zeus a crear una constelación, sino que motivó a otra mucha gente con su historia de amor tan bonita, porque no hay que decirla. Aunque algunos se lo tomaron como una bufonada, casi a broma. Y con ello vamos a hacer la pausita musical, con algo que viene muy propio: la obertura de la bajada de Orfeo a los infiernos, que hizo el francés Jacques Offenbach, y que conocemos todos, o es conocida como el Can-Can, una especie de sátira de esa historia tan bonita. A mí, por lo menos, me gusta. Y os digo, es un truco muy bueno para enganchar a la gente a la astronomía, contarles estas historias mientras les va señalando cada estrella y cada objeto de la constelación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pues la gente se queda con esto en la cabeza y no se les olvida nunca. Si os parece, bajamos con Offenbach a los infiernos de la mano de Orfeo. Pero volveremos. cuando abro los micros, cuando yo digo que la astronomía es la madre de todas las ciencias, es que no solamente nos lleva a la matemática, a la física, a la química, nos lleva también a la música, ¿eh? Uh-huh. ¿Mm? O a la literatura. Yo lo siento porque cuando yo empiezo me pongo muy místico. Yo estoy pensando, porque es una cosa personal, ¿no? Como sabéis que yo soy una persona religiosa y me llevo tanto sofoco con las cosas que hay, me voy a hacer sacerdotiso griego. ¿Sacerdotiso griego? Yo te pido el certificado. ¿Y eso se estudia online o algo? ¿Cómo va eso? Yo voy a montar curso. ¿Montamos curso? Por 20 euros de matrícula y cuando además, termine... Aquí tenemos el templo de Mercat, el templo de Hércules, ahí claro. En Santipetri, y el templo de Cronos, que está ahí en la caleta. Uh-huh. Cronos. ¿Vale? Ahora, en bromas aparte, me encanta la mitología, lo siento, me vaya a tener que soportar, darle un poquito al país para adelante, pero es que me gusta. Pero José Luis me mira con una cara así de... No me mire con esa cara de como que tengo que aguantarte. Pero la mitología, y ahora Lito estará de acuerdo conmigo, es un vehículo muy bonito para a la gente engancharla mientras le estás explicando en el campo una constelación, por lo menos a mí siempre me ha funcionado, a la gente se le queda mucho más si lo que ve va acompañado de una historia. Claro. Sí, porque después de contarle una historia mitológica, la asocias con la imagen en el cielo o el aspecto en el cielo de una constelación y ya se te queda esa imagen y entonces en un futuro ya localizas esa constelación mucho más rápido y eso ha sido evidentemente porque antes te han contado una historia mitológica que después te ha servido pues para profundizar un poquito en la mera visual, ¿no? de cuando vas a observar el firmamento. Ya que hemos tratado del cisne, pues vamos ahora a ver, aunque ya en Cuaderno de Campo se trató, pero vamos a repetir la constelación del cisne, ¿no? Las estrellas principales, el aspecto de la constelación del cisne es una cruz muy grande. También llamada, bueno, se llama en la Cruz del Norte, ¿eh? Porque la cruz sería las alas por un lado y el cuerpo del cisne. Las estrellas principales serían Alfa del Cisne, que es una de las tres del Triángulo de Verano, que hace que localicemos la época del año, si vemos esas tres estrellas. En la parte del cenit, en la parte de arriba de nuestras cabezas, significa que más o menos estamos en la temporada estival, ¿no? Pues una de esas tres del Triángulo de Verano es Alfa Cygni, que se llama Deneb. Otras con nombre propio del cisne serían Sadr, Albireo, que es la cola del cisne, y Guineag. Albireo dentro de las estrellas solas sería la más atractiva porque es una estrella doble de dos colores diferentes, una de las dobles del cielo más apetecibles ya que, las más espectaculares son las que tienen mucha diferencia de color entre una y otra componente y estamos en este caso, ¿no? De que Albireo es una blanco-azulada con otra rojiza anaranjada, ¿eh? Entonces, pues, como digo, muy espectacular. Pasando digamos, para localizar un poquito también el cisne se encuentra dentro, ya que estábamos empalmando con el tema de la Vía Láctea, el cisne cruza un brazo, la Vía Láctea, y por lo tanto es una zona muy rica en estrellas pequeñas. Cuando observas con un telescopio cualquier zona del cisne, le ves una multitud de estrellas pequeñitas. Es una zona rica. Salvo también ahí en el medio le cruza una zona oscura, de las que también estábamos hablando, de esas nubes oscuras que absorben toda la luz de las estrellas que tiene detrás. que se le llama la división del cisne. Del cisne. Es muy característico. Está como la Vía Láctea está tronchada por la mitad, así, con una franja oscura. Otras estrellas menos importantes, pero características, pues podían ser Omicron Cygni, G Cygni y 61 Cygni. Pasando ya a objetos de cielo profundo, digamos que esta es rica en objetos de cielo profundo, de menos a más espectaculares, podríamos comentar dos cúmulos abiertos, M39 y M29, que son estrellas, grupitos de estrellas jóvenes que han nacido de la misma nube. Tendríamos también la NGC 6826, que es la nebulosa planetaria Tililante. Y sobre todo las dos más espectaculares, no sé si aquí los observadores de cielo profundo estaréis conmigo, pero la NGC 6992, la nebulosa del velo, uh-huh, es un espectáculo, y la NGC 7000, la nebulosa Norteamérica, por la forma del mapa de Norteamérica, ¿no? Que viene dado por la forma de la nube de gas. Que tiene la parte que parece el América del Norte con la parte de Golfo de México y Miami y la península. Entonces, pues, le pusieron, estaba el nombre casi hecho ya, ¿no? Porque en la nebulosa Norteamérica que verdaderamente parece. Otro objeto también que puede emparentar con lo que estábamos hablando antes es Cygnus X1, que es, antes estábamos hablando que las galaxias, sobre todo las grandes, tienen siempre un agujero negro en el centro que le causa ese movimiento rotatorio, pues prácticamente el primer objeto de este estilo descubierto en el cielo fue Cygnus X1. Después se descubrió el de Escorpio X1 también cerca, pero es el primer objeto como candidato a agujero negro con fuertes emisiones de rayos X. Cygnus A es otro objeto que se ve a telescopio y que es una galaxia en colisión. Aquí no vengo los datos en qué tamaño. O sea, bueno, dice magnitud 15, o sea que estaría al borde, bueno, sería ya un semiprofesional, porque alcanzar magnitud 15 para una galaxia es complicadillo para nuestros tamaños de telescopio, ¿no? Pero bueno, es una galaxia en colisión. Pues poco más, digamos, ¿no? Bueno, las constelaciones que tiene alrededor, hablaríamos de Vulpécula hacia el sur, Pegaso hacia el suroeste. Me ha recordado la Certa. Perdona que te interrumpa, pero sí. Es que, claro, José Luis no estaba aquí todavía. Ese era el nombre que yo quería ponerle a la agrupación, pero no quería ir. Vulpécula. La zorra. Oye, ahí está la percha, ¿no? Por ahí, sí, cerca, sí, en el triángulo de verano. Por cierto, hay que decir, el triángulo de verano en el hemisferio norte. Sí, siempre no digo el hemisferio norte. Sí, claro, hay que especificar. No sé si se ha dicho la fecha de hoy. Sí, la hemos dicho. Sí, ¿no? ¿Se ha dicho? Sí, la hemos dicho. Bueno, ayer, por cierto, saludos a Ronco, que anoche muy amablemente me lo recordó a través de Facebook. Dice, oye, no hables mal de nosotros, que no somos los super tacañones, ¿no? Es broma, al revés, nosotros queremos mucho a la gente del foro de Misterio y Ciencia, ¿eh? Porque no soportan, y solamente con eso ya es... Claro. Para terminar... Gran constelación para observar en esta fecha, Constelación para observar y además muy mitológica, de las que a mí me gusta, porque ustedes miráis... ¿Acordáis aquella discusión que tuvimos hace muchos años de si qué hacíamos, si observar el cielo o mirar, cómo era? ¿Observar el cielo o mirar el cielo? Mirar o contemplar o observar. O contemplar. Yo soy de los que contemplo. Ustedes son de los que observáis, ¿no? Una cosa es salir al cielo a hacer fotos, a medir magnitudes, a tal. Y otra cosa es como yo, que casi levito, ¿no? Pensando en Morfeo, las musas y mi pamplina, ¿no? Pero cada cual hace lo que quiere, ¿no? Y Cisne es una constelación que da mucho de sí, no solamente por la historia de Orfeo que he contado, sino porque tiene otra historia, ¿no? La de que ya contaré en otras ocasiones. La historia B. Casi la principal, porque la principal, ¿no? Yo casi siempre me preguntaban por Cisne y yo decía, este fue el que Zeus era un sinvergüenza, ¿eh? Se convertía a veces en cosas. Yo, que se convirtió en cisne para engañar a una señora, a Leda, y la dejó embarazada y puso dos huevos. Y de uno de ellos nació Helena de Troya, el otro Géminis, yo, un follón ahí. Pero que a mí me gustan mucho esas cosas. Pero lo que iba a decir que Cisne es de las constelaciones que se parece realmente a lo que dice representar, sí, porque se ve, y luego es de las que sirve para tener una escala en el cielo, pues grande. Porque es muy grande, muy extensa en el cielo, sí, la verdad que sí. Tú comentas siempre el efecto de Leo, ¿no? Leo, pero Cisne también. El cisne es igual. También. Yo que sería, dio casualidad de que cuando yo miré al cielo la primera vez, mirando con ganas, descubrí a Leo, sería primavera, claro. Pero el cisne es realmente espectacular. Además, la Vía Láctea la atraviesa, ¿no? Completamente pasa por el cisne, de punta a punta, de cabeza a cola. Uh-huh. Además decía que tenía una estrella sevillana, porque la agrupación de Sevilla se llama Albireo. ¿Eh? Y no habéis recordado, siempre lo hacéis cada vez que habláis del cisne, aquella conferencia que yo di en inglés. Estaba a punto de decirlo. Lo mejor del cisne es la traducción al inglés. Y yo que no me acordaba de Sau. ¿No? ¿Cómo era? Pretty duck. ¿Cómo salía, tío? No se te ocurría. ¿Cómo el salía? Mira que luego me el pato bonito. Swan. Por el lago del cisne. Sí, sí, Swan es el cisne. Pero Swan en Lake. Aquel momento le estabas explicando a aquella dos niñas. Yo no me acordaba. En inglés. Que era francesa. Por eso me entendía. Por eso se entendía también su inglés. Por eso me entendía. Y dice, esta constelación es el Pretty Duck. El Pretty Duck, el pato bonito, ya está. ¿A que me entendiste? Sí, nosotros sí, ella no lo sabemos. Ellas sí me entendieron. Digo, además, creo que no te entendieron. Yo fui el que ligué con ella, no ustedes. Nada, ustedes con la cuenta de las mitologías y todo, ¿quién habló con las muchachas? Las mitologías sirve para ligar, ¿eh? Digo. Alberto, a señores que quieran utilizar la astronomía en algún otro tipo de... Sirve para ligar. El Heavens Above también. Si vas a saber exactamente cuándo va a haber un resplandor. Claro. También. Te regalo una estrella. Mira aquí. Y le enseña, le ofrece el dedo y hace un fogonazo en ese preciso momento. Y quedas como un... Mira el sol, que ahora mismo voy a hacer que un planeta lo cruce. Oye, por cierto, hablando de planeta que lo cruce, que tenía esa duda pendiente y no la he escrito porque no he tenido tiempo, pero mi duda es mi duda. Tanto en este tránsito de Venus como en el anterior tránsito que vimos nosotros en directo, perfectamente, Venus ha atravesado el Sol, pero no por medio. No. ¿Es imposible que cruce por medio o cada casualidad? Puede que atraviese por el medio. En todos los tránsitos de Venus que ha habido en el Sol. Depende de nuestra posición con la de Venus y la posición relativa. Y eso va variando la inclinación de nuestra órbita con la de Venus. Pues hace que unas veces el paso sea rasante o más o menos rasante y otras veces sea más por el centro. Más profundo. Y ya no es verdad eso, que no lo volveremos a ver hasta el 2117. Qué triste, ¿no? El próximo. Por cierto, que yo lo estoy viendo en directo, no sé si alguno... Entre medios hay de Mercurio. Yo lo vi un poquito antes. Yo lo he visto luego en vídeo. Porque enchufé estaba yo allí haciendo cosas y puse la página de fondo de la NASA donde estaban retransmitiendo que entre imagen del Sol con el Venus transitando en distintas longitudes de onda, una se veía muy naranja, otra muy azul, otra distintas longitudes, pues había entrevistas, estaban en la cámara que yo estaba viendo, estaban en el observatorio del Mauna Kea en Hawái. Allí en la entrevista fuera de los telescopios se veían de fondo las cúpulas, ¿vale? como en el patio allí entre el medio de los telescopios, uh-huh. y veía a la gente muy abrigada. ¿Vale? Guay. Cazadoras y tal, y bastante abrigada para las fechas que estamos. Pero claro, la altura tiene que estar muy alto, tiene que estar. Y entonces estaba viendo el tránsito de Venus y explicaciones, y de cuando cortaban y ponían una cosa histórica, ¿no? Y entonces pues me dio por poner un correo al grupo, aquí viendo el tránsito de Venus. Uh-huh. Y no tardo ni 30 segundos en que nuestro querido amigo, nuestro doctor Abrobe Martín, contesta y dice, links, por favor. Sí. Y le mandé un link, gracias. ¿Qué hora? Y se puso a mirar también. ¿A qué hora? Pues serían las 2 y algo. A título, era imposible que lo viera en directo porque a esa hora... Aunque sé que a él no le gusta, pero bonita la foto de Álvaro allí en África. Sí, ya estuve viendo ahí también. Que hoy va a decir otra cosa, ya porque se nos va, nos quedan 7 minutos. Está en pruebas la página de un punto correcto. Azul. Hablamos de la página, ¿eh? Sí. Una página tan complicada, puntoazul.com. Se va a tratar, o sea, la página va a tratar solo de nuestro programa. O sea, nuestro programa solo, programa, sí. Y nuestra... Porque WordPress es complicado a la hora de poner WordPress.com, sí. No el .org. Es complicado a la hora de poner reproductor en Java y eso. Y entonces, pues, un puntoazul.com lo que va a hacer es tiene un enlace en nuestra página web del Magallanes, tiene un enlace a escuchar el programa en directo. Tiene un reproductor con los programas que estamos haciendo y también estoy colgando los programas antiguos en otro podcast aparte. El programa de 2007, 2000, los que tenemos grabados, uh-huh. Porque del 2099 están grabando cinta por ahí. Sí, sí. Que eso es un trabajo de digital, ¿no? Es un trabajo de mono, y además que no tenemos tiempo porque nos dedicamos a más cosas, ¿no? Y por eso estoy grabando también en vídeo, dar un poquillo de vidilla también a... Para que nos vean. Para que nos vean. No solamente nos escuchen. Sí, porque por nuestras voces se enamoran, ¿sabes? Sí. Pero ya cuando nos ven, ya pues la realidad es... El desengaño es total. ¿Qué te ríes? No, que quería comentar también sobre el tránsito de Venus, que no me ha dado tiempo antes de hacerlo. Impresiona el tamaño del Sol al lado de Venus, sí, ¿no? Sí. Pero si pensamos que Venus está muy cerca de la Tierra... El tamaño que tendría Venus si estuviera a la altura del Sol sería mucho más pequeño. Claro. O sea, estuve calculando y era 4 veces el diámetro. O sea, sería muchísimo más pequeño. La cuarta parte en diámetro. De lo que se veía. Exactamente. Mm. Unas 16 veces en superficie, más o menos. O sea, muchísimo más pequeño. Por eso también los eclipses de Mercurio son, aparte de porque Mercurio es más pequeño, Mercurio también está más cerca del Sol y por lo tanto más lejos de nosotros. También se ven los eclipses de Mercurio que se ven en fotos, son muy pequeños también, sí, las imágenes, ¿no? Pero no se vería tan pequeño, pero se vería más o menos ese tamaño si se pusiera a la altura del Sol. Yo tengo una imagen sacada con nuestro telescopio Abuela en proyección sobre un tránsito de Mercurio y si no es porque Mercurio es redondo, es más pequeño que la mancha solar. Que la mancha solar. Se ve que es más denso de negro y es redondito, es lo único para diferenciarlo de una mancha, porque es complicado, es muy pequeño. Se pierde en esa inmensidad de estrellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, chicos, pues nos quedan 4 minutos. No hay ningún tema previsto así de cometa, cosas espectaculares, nada. Se presenta un verano soso, ¿no? Bueno, ahora en agosto está el amartizaje, o la llegada del Curiosity a Marte. Ajá, en agosto. Que promete bastante, ¿no? Porque es un vehículo muy sofisticado, que lleva muchos sensores y creo que nos puede dar mucho juego. Pero ya en agosto. Que en agosto y está... a la vista, pues no... El tránsito de Venus era lo más sonado ahora. Uh-huh. Que no sé. Bueno, aparte del fin del mundo de los mayas, sí, claro. Aparte del fin del mundo de los mayas. ¿Cuándo es el fin del mundo de los mayas? 22, el día de la lotería. Pero en diciembre, ¿no? Diciembre. O sea que todavía. Sí. Tenemos que seguir pagando la cuota, ¿no? De la. Y que en agosto. Qué mal rollo para que le toque la lotería. Le toca la lotería y se acaba el mundo. Toma tiempo ni a cobrarlo. Toma tiempo ni a cobrarlo. Ni a cobrarla. Y este verano era, no sé si julio o agosto, que tenía 2 lunas llenas. ¿Una luna azul? Bueno, pero por los días, ¿no? No es que haya dos lunas. Haya dos lunas llenas. Sí, el día 1 y el día 31, ¿no? Que se llama luna azul. Se llama luna azul. Y, pero eso que no, tiene poca... Tú nunca has estado, José Luis, aquí con Luna Azul en el programa, ¿no? ¿Con la qué? Con Luna Azul en el programa. ¿No has coincidido, no? No. Es que es tradición en nuestra agrupación que uno de los miembros cante Blue Moon. El mes que... El mes de... Pues este agosto lo va a cantar José Luis. Este agosto lo va a cantar tú. Pues yo, como no mejoré mi garganta, que llevo ya un mes con ella liado. Tu garganta y el sentido del ritmo. No, eso sí lo tengo y oído, lo que pasa es que no tengo garganta. Entonces, ¿por qué te niegas a venir a bailar con nosotros a la fiesta de los 80? Gárgaras con voz caliente. No, el ritmo lo tengo. Otra cosa es que mueva mi cuerpo en ese ritmo. O sea, mi cerebro quiere, pero mi cuerpo no puede. Es que mucha gente... Unas gárgaras con ginebra se queda la garganta. Oye, deberíamos sacar un... Voy a hablar, porque lo conozco, y además a través de las redes, con George Gidan. A ver si la canción del verano de este año puede ser un poco astronómica, ¿no? Este hombre vive todavía. Claro, vive y está exactamente igual que siempre. Es como Rafael Acarrá, no envejecen, son iguales. ¿Eh? El baile de Plutón o el baile de... La luna azul, puede hacer una. La luna azul. Sí, porque como son todos el mismo ritmo, igual. La música la tiene ya. La música la tiene hecha. Bueno, chicos, que nos vamos, ¿no? Isabel. La canción del verano. Tú que eres doctora en psicología, que no eres cualquiera, una mujer muy formada, ¿qué piensas de nosotros? ¿Estamos bien? ¿Estamos un poco...? Está pensando que si te vas a dirigir a George Dan, sí, que componga la canción para estrenarla en agosto. Ah, por eso, ahí va. Bueno, pues que nos vamos, ¿no? Lito, dígame. No vuelvas a faltar más, ¿eh? Por favor. Pues bueno, no sé cuándo, pero creo que tendré que volver a faltar. Bueno. El alien me lo tienen que quitar. Pero va a hacer poco poquito, tiempo. Poquito, una cosa cortita y breve. Eso va a ser más fácil que un parto. Bueno, pues nos vamos. José Luis Espíritu, no te puedes ir para afuera todavía. Tenemos que hacer la foto. La foto conmemorativa. Oficial. Porque es que trae un... 7 de... Vamos a deciros que no, lo hemos dicho. ¿Qué es lo que lleva en la camiseta? No, que lleva una camiseta... Con un planisferio celeste. Me pone Night Sky. Por cierto, está el cisne aquí. ¿Y dónde lo compraste eso? Y esto lo compré en el ROG. Ah, ¿el ROG eso qué? ¿En el 2009? En el Real Observatorio de Greenwich. ¿De Greenwich? Sí, allí. El de la... Por las Inglaterras, allí. ¿El de la Queen? Por la Perfidia Albion. La Perfidia Albion. Del Meridiano Cero. Desde su graciosa majestad. Ahí está. Estuve con una pierna en un hemisferio y otra en otro. Primera vez en mi vida y... ¿Y a la misma hora eran las dos piernas? Podía ir a ver San Fernando, ya está. Sí, sí, sí. Pero ¿eso cómo se siente? ¿Son dos horas distintas? No. No, es el meridiano cero. Tienes un hemisferio a un lado y otro al otro. Pasa por allí y hay una cosa allí conmemorativa. Y se nota en el suelo. Y se nota eso que se corta, ¿no? No. No corta, ¿no? No. Y ayer compré esta camisetita y de vez en cuando, pues mira. Hoy la he llevado a clase. A los críos les gusta las camisetas que... Dirá que maestro, sí, más frío. Longitud este femoral derecha, longitud este femoral izquierda, ¿no? ¿No has probado nunca hacer un examen y ponerte una fórmula aquí en la camiseta? No, lo que me piden todo el mundo es que me ponga la corbata de la tabla periódica cuando haga el examen. Ah, de química, ¿no? Nunca me la he llevado. Nunca se acuerda. No, saca. Tengo una corbata con la tabla periódica. Y... Saca, harte una corbata que ya se puede imprimir estas cosas con la periódica. ¿Con la? Periódica, la tabla periódica. La tabla periódica es muy simpática. Que esa confunde. Está el cerio, que es el elemento más triste que hay. El cabrón, que era otro. El cabrono. Los ces y os. El cabrono. Está enfadado. El elemento siempre enfadado. Hasta la jueves que viene. Hasta la jueves que viene.